una iniciativa de algunos referentes de los centros de estudiantes que plantearon la problemática en torno a los casos de abuso policial y de violencia policial, de apremios ilegales y de ciertas prácticas que se están haciendo bastante frecuentes. Uh-huh. Y por iniciativa de ellos se armó este encuentro, un poco para reflexionar y usar la mañana en esta idea de encontrarse entre otros. Prácticamente están todas las escuelas del distrito representadas. Al mediodía los chicos van a almorzar y después van a seguir trabajando, y ya en una parte un poco más distendida habrá algo de música también. Miren, los chicos, ahora que está el rap es bastante importante como lenguaje entre ellos, van a venir los chicos a rapear un poco sobre la problemática. Así que acá estamos, compartiendo esta hermosa mañana. Deben ser alrededor de unos 200 chicos. Mira, divididos en grupos. Y bueno, y estoy con una referente de 11, y quiero hablar con ella también. Dale, preséntanoslas. Ahí te paso entonces con Narela Pérez. Dale. Buenos días. Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? ¿Cómo bien, estás? Bien. Contanos un poco desde tu perspectiva cómo estás viviendo esta jornada. Bueno, principal para mí es un orgullo, porque estar haciendo esto con otras escuelas y ver a compañeros nuevos, ¿no? Son una experiencia que van creando. El orgullo en mí, porque es a mí es algo increíble, compartir cosas con chicos, saber más, aprender más cosas, enseñar cosas que yo sé a los chicos. Es un orgullo, la verdad, sí, sin palabras. Claro. Y ahora nos tocó trabajar este tema, que es medio difícil, porque con respecto a la policía local, pero igual recién empezamos y ya me estoy llevando re bien con... Son alrededor 14 compañeros que tengo en un grupo, y ya nos presentamos, ya nos llevamos re bien. Más que hace un ratito nos estábamos riendo y recién comenzamos, así que va a estar linda toda la tarde. Me alegro mucho, y sin duda, por cómo te escucho, hay que apostar y seguir apostando a este tipo de encuentros entre alumnos y profesores, ¿no es así? Perdón, no se escuchó muy bien. Que escuchándote siento que hay que seguir apostando a este tipo de encuentros y jornadas con los centros de estudiantes. ¿Sí vamos a seguir haciendo encuentros de centros de estudiantes? Sí. Sí, vamos a seguir haciendo. Este recién uno de los primer encuentro. Durante el año vamos a llegar a hacer 3 encuentros al cabo. Más o menos algo... El segundo encuentro se va a tratar de las autos de los chicos que hicieron el cierre. Perdón, si me lo puedes repetir porque no se escuchó bien. El segundo encuentro creería que se va a tratar de los chicos que se autolesionan. Ajá, muy interesante. Que se hacen cortes a la muñeca. Sí. Y el último encuentro que lo propusimos la Escuela 11 se va a tratar de violencia general. Con el tema que estuvimos trabajando la Escuela 11. Mira, muy bueno, es de público conocimiento la campaña que estuvieron haciendo en la Escuela 11 sobre violencia de género, ¿no? Sí, es lo que estuvimos trabajando nosotros, estuvimos creo que unas 3 semanas estuvimos haciendo en la escuela, como les contaba la otra vez que fui. ¿Y por qué en especial eligieron este tema para tratar hoy? ¿Por qué hicimos violencia policial? Sí. Lo dijimos en sí por cómo abusa la policía a los jóvenes, ¿no? Una gorra por la chica, pues, estás dirigiendo a la escuela, tienen recibido, a maltratar a los chicos porque sos pobre, por la vestimenta más que nada, se enfoca a los policías, ¿no? Claro, por la aportación de cara. Sí. Muy muy interesante que ustedes puedan hayan podido ver esta problemática y que hayan hecho algo al respecto, porque una actividad así es muy importante y en la memoria de muchos jóvenes va a quedar marcada una experiencia así, y para muchos va a servir de disparador para plantearse un montón de cosas. Sí, en sí lo que queremos plantear nosotros son los derechos que tienen los jóvenes. Claro. Una situación así. Bueno, por ahora creo que no tenemos más preguntas, así que muchas gracias por comunicarse con La Correntada. Estamos desde El Aguacero, el noticiero diario. Y bueno, les mandamos muchos saludos a ustedes y les deseamos mucha suerte para lo que resta de la jornada. Igualmente, gracias. Adiós. Está bueno la iniciativa, está bueno que también se encuentren, que todavía exista la posibilidad de armar este tipo de encuentros para que los centros de estudiantes se ocupen con la caja acústica de estas problemáticas. También para darles la posibilidad de que puedan organizarse, de que puedan ponerles voz a problemáticas. Me parece que es lo más concreto si estamos hablando de democratizar las escuelas. Ajá. Y de incentivar a la creación de los centros de estudiantes que determina la ley, ¿no? Así que un poco acompañarlos y bueno, también disfrutar de este tipo de encuentros. Y sí. Bueno, como sabrán, yo estoy cerca de uno de los jóvenes que estuvo organizando esta jornada, y ayer hubo un inconveniente con relación a algunos de los requisitos que necesitaban para realizar esta jornada, y me gustaría que nos cuentes más en detalle qué pasó ayer y cómo se solucionó. Sí, en realidad es más los chicos que lo organizan, pero fue el pedido de movilidad para los chicos de las otras localidades a que puedan asistir. Se terminó garantizando un poco a última hora. Pero ajá. Bueno. Pero se pudo conseguir al final. Sí. Y de hecho están casi todas. Todas las escuelas de San Pedro, entonces. Sí. Y de las localidades. Y decime, Poli, ¿cómo se organizan? ¿Hacen comisiones? Ahora sí, están trabajando en grupos, un poco mezclados también por escuelas. Recién comienza. Ah, bueno. Van a trabajar para después hacer una cosa en común. Y bueno, bueno, los dejamos que sigan entonces. Esperemos que siga saliendo el sol. Bueno, vamos a estar juntando algunos testimonios también para compartir con El Aguacero a lo largo de esta semana. Así que contentos también de estar cubriendo este encuentro, donde los chicos son protagonistas y se juntan, que hoy vale muchísimo. Y sobre todo reflexionan sobre problemáticas que las atraviesan.